La víspera de Nochebuena, tan, pero tan extenuado estaba el cocinero, después de una ardua jornada de hornear pavos y decorar tortas, que el sueño lo venció, y se quedó dormido sobre la mesa de la cocina, rodeado de libros y cuadernos de recetas.